Vamos a continuar. Tenemos también otro invitado y es un personaje que a mí me llamó poderosamente la atención porque es un luchador. Y queremos estar hablando con él, por lo tanto le queremos saludar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de deporte discapacitado, ¿tenemos que hablar de quién? Bueno, hay que hablar de, sobre todo de los discapacitados y de la familia que trabajan para que a través del deporte, ya bien sea de competición o deporte de salud, como cualquier ciudadano, bueno, pues su hijo, ¿no?, pues pueda realizarlo y puedan, bueno, si el deporte mejora la calidad de vida y el deporte de salud, pues para nosotros los discapacitados también. Esto conlleva una lucha ya histórica, que antes, no hace más de 20 años, las familias que tenían un discapacitado, lo que menos pudieran, se les pudiera ocurrir era que el discapacitado hiciera deporte. Hoy, claro, pues está demostrado que el deporte es bueno para todos y para nosotros también, solo que a nosotros se nos tiene que corregir las desigualdades y los inconvenientes que tenemos para llegar con normalidad a este, a esta actividad. Con quien hablamos es con Alfonso Otero, que es presidente de la Federación Andaluza de Deporte de Discapacitados, y creo que está haciendo, al menos nos parece a nosotros, y por eso le hemos buscado y llamado, es una labor tan importante que está haciendo Alfonso, que realmente es increíble, ¿no? Bueno, nosotros, y yo soy discapacitado, a mis 70 años ahora, pues desde los 14, cuando todavía no había federaciones de deporte de discapacitados, yo ya practicaba el deporte. Mira. Porque tuve que convivir con una gran familia, que éramos 800 niños o internos, ¿verdad? Y entonces el deporte a mí me supuso mucho y por eso toda mi vida pues la he dedicado y la dedicaré a ayudar para que las personas con discapacidad puedan realizar el deporte que más les guste y que más les convenga a la situación física, ¿verdad? Uh-huh. Alfonso, buenos días. Buenos días. Tenéis una reivindicación que parece que si no llega a cabo, vais a tener problemas para desarrollar ese deporte, ¿no? Sí, bueno, por empezar con esta reivindicación, la Federación Andaluza de Deportes Discapacitados, ya en el año 92, y vista la demanda y el contacto que teníamos con la familia y la demanda que había de las personas con discapacidad a la práctica del deporte, sobre todo aquí en Córdoba, bueno, ¿y en Córdoba por qué? Porque en Córdoba, pues, en la Diputación pasó por ahí un diputado de deporte, que era José Antonio Ruiz Almenara, y nos abrió todas las puertas del mundo para facilitar el que las personas con discapacidad hicieran deporte. Entonces, la demanda fue tal, bueno, se nos ocurrió a la Federación y a mí personalmente reivindicar un equipamiento deportivo a la Junta de Andalucía para que bueno, las personas con discapacidad pudieran realizar el deporte que no lo pueden realizar en las piscinas, en las instalaciones públicas. ¿Por qué? Hay que personalizar el trabajo, las necesidades especiales, y entonces ese fue el argumento. Nosotros en aquel entonces dijimos, bueno, vamos a comprar el décimo, vamos a comprar y vamos a participar en la lotería. Y bueno, y nos tocó. Tuvimos una reunión en bueno, la Junta de Andalucía, convencimos al entonces señor Hurtado, consejero de Turismo y Deporte, y bueno, dice Alfonso, si ustedes buscan el terreno, hay una orden ahora en el 2000 que la Junta de Andalucía va a facilitar lo que es el 50% de la construcción y hará el proyecto. Eso era para todas las entidades locales, solo que aquí se haría una excepción por tratarse de la reivindicación de la Federación Andaluza de Deportes Discapacitados. ¿Y qué pasa con esa instalación? ¿Se ha hecho? Sí, bueno, exactamente, bueno, pues. Y entonces, bueno, lo conseguimos. Primero nos dieron 10.000 metros cuadrados en Las Cremadas, pero al haber una modificación, una reforma del Plan General de Urbanismo en el año 2002, pues nosotros creímos que para que los discapacitados tuvieran que desplazarse a Las Cremadas y demás, que en el Parque Figueroa la Diputación Provincial ya había dejado lo que era la competencia benéfica que tenía con los alumnos que tenían en aquellos internados, y allí había un equipamiento deportivo grande, unos 6.000 metros, y nos reunimos con el presidente de la Diputación, entonces Matías González, para decirle la predisposición de la Junta de Andalucía. él lo vio bien, lo presentó en el 2002 precisamente al Pleno de la Diputación y el Pleno pues lo aprobó por unanimidad, claro. Con esto pues nos llevaba también unas reuniones con todos los grupos políticos para convencerlos de lo que estábamos pidiendo. Es verdad que hemos tenido mucho apoyo de todas las fuerzas políticas. ¿Qué ocurre? Que en el 2003 ya la Junta de Andalucía adjudica una cantidad y se empieza ya a trabajar para hacer ese equipamiento deportivo. Claro, del 2003 hasta el 2006, que se pone la primera piedra, bueno, pues hubo que hacer las catas arqueológicas, ya saben, ¿no? El estudio geotécnico, en fin. Todo eso nos llevó un tiempo y, bueno, pues es una pena que esta instalación, que tiene un precio de adjudicación a 50%, 945.000 euros, la Diputación Provincial de Córdoba, y 945.000 la Junta de Andalucía, que, bueno, estemos en los 6 millones casi de euros y aún la piscina, las instalaciones estas no están dando el servicio. Y de verdad que estamos muy cansados y tenemos, bueno, todo este tiempo ha habido que reunirse, muchas reuniones, vamos, han pasado otras empresas, no hacerle seguimiento por los técnicos competentes de la Junta y demás, ha motivado todas las cosas que saben ustedes, ¿no? Sí, entonces, sí. De verdad, estamos un poco desolados, pero no tiramos la toalla, porque esto va a ser el primer equipamiento deportivo con preferencia de uso para personas con discapacidad. Que las personas con discapacidad no somos los discapacitados, también las personas mayores son discapacitados, porque tienen dificultad de movilidad. Uh-huh. Y entonces, para el deporte, salud, las unidades de gestión de Reina Sofía, de cardiología o de rehabilitación. O sea, que es una instalación que va a ser la primera de Europa. Por lo tanto, construida como está, que está funcionando, pues ahí estamos en la pelea de que es una pena que no esté funcionando ya y que bueno que se haya casi... se podrían haber hecho dos instalaciones más con el precio y con el dinero que ya se lleva ahí. Es una pena. Es una pena, Alfonso, que durante 17 años no sea una realidad, pero es que es admirable la paciencia que has tenido con tú y mucha gente para seguir luchando por esta meta, por obtener estas instalaciones, y que no desistas en ese empeño. Seguiremos hablando para saber cómo va evolucionando este tema, para hacer un seguimiento y para que a ver si le sacamos los colores a quien corresponda, ¿no? Bueno, hombre, yo, como bien dice, yo no pierdo la esperanza. Yo empecé con este proyecto con 52 años, tengo 70, pero como es justo y como de verdad lo necesitamos, pues ahí vamos a estar. Y de verdad que el día que se inaugure, pues sería un placer que estuvieran ustedes también con nosotros. Estaremos. Nosotros no vamos a parar. Las familias están convencidas y no vamos a parar. Yo creo que ya les falta menos, pero bueno, vamos a tener el orgullo de haber construido el primer equipamiento con preferencia de uso para discapacitados de deporte y salud de Europa. Y así lo aquí en Córdoba. Alfonso, enhorabuena por tu trabajo y vamos a seguir eso. Vamos a intentar que esto se cumpla pronto, ¿eh? Vale. Un abrazo, pues nada, amigo. Muchas gracias. Un abrazo, Alfonso. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Alfonso, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima, amigo. Gracias.